Dame tiempo, Señor, para contemplar los campos, saborear el agua, oler las flores y mirar las aves del cielo. Dame tiempo, Señor, para seguir tus huellas y ojalá mi torpeza no las haga borrar. Dame tiempo, Señor, para adorarte, alabarte y gozar de ti. Dame, Señor, tu tiempo para crecer en santidad, muriendo cada día un poco más. Dame, Señor, tu tiempo y enséñame, Maestro, a caminar por donde tú caminas. Dame, Señor, de tu agua viva para colmar mi sed de Dios. Dame tiempo, Señor, detén mi carrera de vivir, para poder ver mis errores cotidianos que impiden que penetre en mí el amor. Dame tiempo, Señor, de pensar, de arrancar de mi alma el mal que me lastima, dañando con ello a otros seres que cruzan por mi senda, ignorando el mal profundo que padezco. Dame tiempo, Señor, de detenerme a tiempo, de vivir despacio y de dejar penetrar a raudales el amor. Déjame, Señor, tener tiempo de orar y de pensar en otros, y que solo a través de mí conozcan tu amor. Dame tiempo, Señor, de caminar despacio. Dame tiempo, Señor, para que el mundo, la enfermedad y los agobios de la vida no me aparten de ti. Dame tiempo, Señor, para gozar y recrear mi alma en tanta belleza gratuita, como ya te dije me has regalado y quiero me sigas regalando. Dame tiempo, Señor, para adorarte y alabarte y gozar de ti. Dame, Señor, tu tiempo para crecer en santidad, muriendo cada día un poco más. Dame, Señor, tu tiempo y enséñame, Maestro, a caminar por donde tú caminas. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.